Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Get married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Happy Barry, Barry. Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no se oye nada, coño. Happy Barry to you. Maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry. Happy Barry. La puta soy yo. ¿De quién es el cumpleaños? Bueno, ¿de quién es el cumpleaños? De Tofuria. Se me está. Enchúfame auriculares. Vale. Cumpleaños de Tofuria. Estamos aquí reunidas. Programa con más gente desde en la época de después de Diana. y por primera vez, Dede están con nosotros. Redoble de tambores, Jordi y Mavi. ¡Oli! ¡Oli! Y también, aparte de Jordi Madi, Car no ha pedido venir hoy porque estaba malite. Le mandaremos el recao. Y... Un abrazo, Car, te queremos. Un beso. Un besico, Car. ¿Qué más? Tenemos aquí en sala a Chris Guarrillere, que ya se está haciendo habitual. Bueno, ya lo era antes. ¿Quién más? Sigue presentando, Piro. Pues no sé, pues tenemos a Perrin. No sé si quieres decir algo. ¡Hola! ¡Wow! Tenemos 5 micros y hay 9 personas. Esto está divertido. Esto es como la orgía en casa, pero con menos recursos todavía. Otra vez. Da igual, ya es recurrente el tema. Ya la explicamos en profundidad. Bueno, también tenemos aquí a gente forastera de Polonia. Hay polaques aquí. Hay polaques hoy. Tenemos... Sor, ¿cómo era tu nombre, Sor? ¿Zorrita? ¡Zorrita! Tenemos a Zorrita Valentina. Que es la monja de Vox, recordad. Bueno, yo pertenezco a la orden de las carmelitas destaconadas y desmaquilladas. ¡Tú hacías! ¡Ay, me encanta ese programa! ¡Ay, esta joven! ¿Cómo se ríen? ¡Qué manjas! Me encantó ese programa. Creía que eras tú. Señora Madi. Sí, tengo pinta. Creía que era Madi. ¡Wow, qué fuerte! No sabía que eras tú, Valentina. Gracias, jovencito. Estoy conociendo a una ídola. Bueno, y también tenemos aquí a mi izquierda. tenemos a Bru, escritora de Transgresoris. Hola, hola, ¿qué tal? Y a Juny, Travelo, maricón. Es que yo no he entendido mucho lo que has dicho porque yo el castellano no lo domino. Juny es una persona. La dejamos venir porque no tiene casa. Bueno, dijo que iba a tocar unas canciones, pero no se ha traído la guitarra. Esto... No, hago a capela. Vale. Aquí está Tomillo también. ¡Es verdad, Tomillo! ¡El más sexy! ¡Allí te pillo! ¡Qué homo! Es el perro, ¿no? Perro maricón. Pues nada, nos estaréis escuchando a partir del 13 de marzo porque estamos grabando el programa con un mes de antelación. Porque el tiempo no existe, es una ilusión. El tiempo es una ilusión. Esto, según el calendario, estamos a no sé qué de febrero, ya me he perdido, no sé. ¿En qué día estamos? A 15 de febrero, pero en vuestras mentes, no, es todo mentira. Time is an illusion. Bueno, gracias a eso no estaremos todo el rato con el programa cada 5 minutos esperando un petardo, así que podemos tener una acústica digerible por la audiencia y por nuestros oídos. Pues nada. No habéis preparado ni un guión. Ni ¿qué nada, que ¿no? guión? Nada, ¿qué niño estamos muerto? Todos aquí. Bueno. Jordi emborrachándonos. hemos hecho una mega comida hace un rato. Yo estoy que, madre mía, voy a explotar. Me he pegado 3 platos de paella. Y bueno, ya veo que hay mogollón de droga azucarada por la mesa. Por favor. A ver, azucarada, dame un vale. poco. Si escucháis, radioyentes, si escucháis. Es que estamos comiendo y estamos abriendo papelinas. Es horrible. Parece una publicidad de. Madre mía. De cacao cream. Bueno, Caris, yo quería preguntaros. Publicidad de Mercadona. Madre mía, cómo dejo la mesa de Radio Malgo. Uy, mierda. Si digo de cómo si vas a preguntar cómo funcionó Tofuria, cómo empezó Tofuria y digo, podéis remitiros al programa en el que de no sé cuánto aniversario, luego cómo seguimos. Vas a improvisar. Yo tengo muchas cosas que preguntar. A ver, ¿cómo empezó Tofuria? ¿Pero van a haber preguntas? Yo quería preguntaros cosas, pero bueno. Preparada, perdón, no lo sabía. Yo qué sé. Estaba de broma. Voy. Primera pregunta. ¿Tú tragas o escupes? Esa es la primera pregunta que le hice a Ire y esa es la primera pregunta que le voy a hacer a todo el mundo ya. ¿Tú tragas o escupes? Tiene que haber una ronda de responder a la... ¿Tragas o escupes? Uy, se hace la tímida, nuestra Jordi. Se queda boquiabierta ella. Ambas cosas. Ninguna de los dos porque practico bebida segura. ¿Eh? Oh. Muy bien, buena respuesta, me gusta. ¿Tragas o escupes? ¿Ma trago o escupo qué? No entiendo, jovencita. La agua santa pues la trago. Interprete, señora. Interprete como la Biblia. Interprete. Pues toda la agua santa la trago, que me sienta bien a la cutis. ¿Usted traga o escupe? No te entiendo. Perdonen, es que es catalana. Tienen dinero, pero... Es lo que hay. Mucho dinero, pocas nueces. Bueno, díselo en su lengua. ¡Ah! ¿Vosté? Pero... ¿Vosté? en catalán. Ah, ¡Ay, que tragar sus escupiñas! ¡Ah, ay! ¡Eso es gallego! ¡No sé! Es que además no sé cómo es que... No sé si tienen... Yo también estoy pensando cómo es tragar. ¿Tú tragáis? ¿No es en pasar? Traguis, tu traguis, tu traguis, ues, ues, ues, ues, ues, no dius en pastes? És que és més madrilenya. Uf. Maricón. Per 5 euros t'ho dic. Vale. No tinc ni idea. A veure, ronda ràpida. Tu, no idea, tu tragues o escupes? Trago. Tragues o escupes? Jo soy una meva. Tragues o escupes? Jo me sumo a la resposta de Jordi. Muy bien. Tragues o escupes? No entiendo. ¡Ah! Me mola. La carta francesa, ya está. Yo no sé pa, fin. Yo no compré pa, pero. Bueno, pues si ya he hecho mi pregunta, yo ya no tengo más preguntas, señoría. Tafalu, chicas. ¿Tú? Yo depende de cuánto paguen. Depende de cuánto paguen, trago o escupo. Es una mala respuesta. De veritat, deixa-lo que se'n sortim la seva. Va, sí. Tafalu, chicas, chife qua. El crash. Ay, pobreta, se ha puesto roja. Falta Piro. Soy súper males. Piro, ¿tragas o escupes? Cari, yo trago mucho, lo siento. Pero si no follan, tíos. Ahora, ya no me quedo. Se le ha caído una lente. Están trincadas, ¿vale? Están rotas mis gafas. Es como cuando en las pelis alguien le dice una cosa a alguien con un monóculo que es muy tal y se le cae el monóculo, ¿no? Encima de la taza, ¿no? Me ha pasado algo así. Pues nada, después de esta primera pregunta importante para poder contextualizarnos, Pues nada, contarnos un poco, Jordi, Madi y quien quiera. Y todo el mundo. Y ya está. ¿Cómo empezó Autofuria y cómo os veis después de 8 años casi desde el comienzo? Yo sé el motivo de por qué empezó. Va, Chris, memoria histórica. Bien lo sabe, que conteste ella. Venga, venga, aquí que salga todo. Bueno, pues hace unos añitos había un programa que Pero cuenta la verdad. Cuento la verdad, sí. Que fuimos muy perres. Nada, había un programa que se llamaba Enredadas, pues me había olvidado. Y bueno, por causas X, pues ya no queríamos seguir, no podíamos, bueno, al final. Pero claro, ¿qué pasa? Que se quedaba Radio Malva sin ningún programa transfeminista, ni siquiera feminista, ni siquiera nada. Y dijimos, ¡ah! Hay que pasarle el legado a alguien. Ya, programas de jazz, lo hubiese llamado a alguien en algún momento. Nada, y entonces pillamos por banda, pues eso, a Jordi, te pillamos a ti, a Madi también. No, a mí no, yo todavía vivía en esa ciudad llamada Madrid. Por otro lado pillamos a los que se llamaban, bueno, se siguen llamando, Dones y Pro, ahora no TERF, y dijimos, chicas, esto hay que continuar, aquí Radio Malva no se puede quedar así, con este vacío. Y nada, les convencimos y nada, se empezaron. Bueno, la verdad es que buscaban apoyos y cuando empezamos dijeron que se iban. Nos engañaron. Eso fue. Nos engañaron. Claro, por eso he dicho que se diga la verdad. Mira, de eso no acordaba, que fue así tan claro. Que no cuentan con el mirar de una mente. De hecho, creo que no coincidimos en ninguna asamblea con Enredadas, de hecho. Yo creo que coincidimos en la que fue nuestra primera asamblea y la última asamblea de Enredadas, algo así, ¿eh? Pero sí, pero la moto que nos vendieron en esa época fue que íbamos a estar allí potenciando los programas feministas de la radio y tal cual. Aceptamos, nos comprometimos y se piraron. Vale, ¿cómo se nota cuando la mente quiere olvidar? Las cagadas propias. No fue grave, no fue grave. No creo que fuera grave. Fue una estrategia de supervivencia. Bueno, la estrategia dio frutos porque a día de hoy han pasado 8 años. Casi. Claro, fue buena estrategia. Seguimos. Yo apoyo la manipulación siempre que sea por una buena causa. ¿8 años? Sí. Cari, estamos en 2013 y empezó en 2015. A ver, tampoco hay que revelar los años de la peña, ¿eh? Exacto. ¿Estamos en 2013, Piro? 2023, perdón. ¿Me habéis entendido? Estamos en 2013, Diana es un cisetero machi. Diana es un cisetero machi que va a conciertos del Reno Renardo. ¡Vámonos! Y Chris no había nacido todavía. Y Piro aún folla con tíos. Aún folla con tíos y aún es un tío. Ay, en 2013 estaba rayándome ya, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, y ¿cómo veis después de todos estos años? Se iba a llamar Maritofu. Por favor, continuad. Se iba a llamar Maritofu, pero no tenía. Bueno, hicimos en su momento una encuesta popular. ¿Te acuerdas? Con las bolleras de autodefensa, del grupo de autodefensa mío, que tenemos aquí en el Ateneu. Y entre Maritofu y Tofuria, ¿escogieron Tofuria? Sí. ¡Qué poco gay! Sí. ¿Tofuria no es Tofurcia, que se le ha caído una letra? Estaban pensando en mí. Aún no me conocían, pero ya estaba. Sí, y después que decidimos el nombre y le pedimos a Sara, una compi que vivía con nosotras, de hacer el logo. El logo del trocito de tofu con el bate chulo. De béisbol. Está súper chulo. Que es disca, por cierto. Le falta un brazo. Sí. Ah, es verdad. Sí, sí. Pero si lo hizo Sara, siempre dijimos que no sé, es que se quedó para siempre. Al final, el bloque de tofu, que sí. Si queréis ver su Instagram, ¿no? Ya la citamos, ¿no? Sí. El Instagram de Sara es Moi Ilustraciones. ¿Alguien quiere qué más preguntas? ¿Alguien quiere hacer más preguntas o solo me pongo a tirar yo las preguntas así como queráis, ¿eh? Dale. Pues yo qué sé, quería preguntaros cómo veis, no sé, han pasado 8 años, yo qué sé, la peña no piensa igual en una época que en otra. Hombre. ¿Cómo veis ahora desde la perspectiva actual pues lo que ha supuesto tu furia? Esta pregunta igual es muy densa, pero no sé, creo que podéis responder. ¿Cómo veis desde la perspectiva actual él? O sea, ¿cómo fue el desarrollo de tu furia? ¿Lo que os aportó? ¿Lo que pudo incidir en el contexto? ¿Cómo lo veis ahora en relación a, yo qué sé, a cómo veis las cosas ahora? Ya, a ver, yo creo que tu furia empezó, uno, porque nos liaron, y dos, porque queríamos un poco una excusa también para estar pensando entre nosotras y con otras personas alrededor de temas que nos atravesaban o que nos interesaban, ¿no? Era como nuestra excusa para hacer un poquito de investigación, un poquito de reflexión, tanto entre Jordi y yo como con otra peña. Y de hecho luego también estuvimos, por ejemplo, con una compa que se llama Belén, que hicimos todos los monográficos sobre relaciones no monógamas. Y en verdad era una excusa para investigar temas que no molaban y tener un espacio que no fuera solo privado, o sea, que no fuera solo en casa o con la peña que ya es colega tuya, ¿no? Sino que pudiera servir también a otra gente. Y yo creo que durante un montón de tiempo lo hemos hecho como convencidas de que... No sé, de que eso no sé, como que nadie nos escuchaba ni era muy relevante, pero sí nos gustaba la radio, estar con Dones y Pro, también con las compas de Redadas, que aunque se fueron de la radio, sí que se quedaron, ¿no?, en nuestras redes de otras maneras y apoyando el programa también. Y sí que nos gustaba el intercambio en el estudio, ¿no? Porque también entrevistábamos a mucha peña, nos íbamos por ahí con la grabadora a eventos, cuando todavía éramos jóvenes, íbamos a cosas, pues nos íbamos la grabadora y te daba un poco pie a tener conversaciones que igual no hubieses tenido, si no, ¿no? Y luego, al cabo de un rato, creo que nos dimos cuenta que sí que había gente que lo escuchaba, que le servía como para reflexionar, ¿no? Y a lo mejor era guay porque... Bueno, como lo veo yo ahora, era como algo muy desde el gueto, pero que yo creo que a mucha gente, bueno, a mucha, vamos a ponerlo entre comillas y a hablarlo en escala gueto, ¿vale? O sea, que lo mucho es relativo. Pero que a mucha gente igual, aún siendo algo que venía tan desde dentro de alguna manera, le servía para empezar a acercarse. No sé, y esto me parece especialmente guay. Como que no era como una movida súper interna que ya tenéis que ser súper especialista. Bueno, de algunas cosas seguramente sí, de otras menos, ¿no? Pero como que servía para gente que se estaba queriendo acercar, que a lo mejor tenía inquietudes pero todavía no tenía las ideas tan, ¿no?, tan claras. Y eso me parece súper chulo, como que de pensar que de alguna manera puede haber servido para... Bueno, por un lado para hacer memoria, ¿no?, para recoger ahí entrevistas y aportaciones de peña... muy guay, que ha estado en nuestros movimientos durante un montón de tiempo y que todavía está, y que a lo mejor puede no conocerse tanto, y por otro lado, como la idea de pensar que ha servido un poco a agrandar, de alguna manera, el movimiento, los movimientos sociales también me gusta, ¿no? Y creo que, pues lo que pienso, claro que a veces es como Dios, como alguien escuche lo que decía yo hace 8 años, quién sabe, ¿no? Pero también es que no tiene sentido mirarlo así. O sea, es como una mirada súper sin historia o sin contexto, sin, ¿no? O sea, sería absurdo. Aunque es algo que desde el mundo anarquista hacemos bastante, ¿no? Sí, como... por esto me viene la curiosidad. ¿Os habéis arrepentido de alguna cosa que habéis dicho en la radio? Y si sí, ¿de qué? Sí, esa pregunta iba a hacerla yo bien. Sí, yo sí que he reescuchado algunos programas y digo, uff, eso no lo habría... Eso ahora mismo no lo diría, por ejemplo. O eso le he dado más vueltas y ahora estoy en otro punto. Claro. Tampoco sé si arrepentirme en plan de... Pero sí que es cierto que hay algunas cosas que yo personalmente he dicho que si lo oyera cualquier persona, ¿no?, como ajena a nosotros, en plan no nos conoce de nada, diría, pero porque no sé... Yo agradezco mucho no haberme puesto a hacer programas de radio hasta este año. Yo hubiera hecho un programa de radio hace 7 años y ahora no estaría aquí, estaría cancelada. Bueno. No te preocupes, te cancelarán en 7 años. No, dentro de 7 años estoy muerta. A ver, que soy trans, por favor. Bueno, la media de vida de la peña trans está subiendo, ¿vale? En por ahora. Los estadísticos. Por ahora. Tengo 33 años, a ver, me quedan entre 33 cumplo este año, me quedan entre 2 y 7 años de vida útil como trans. No, de vida útil te quedan 0, de vida te quedan 2 a 7. Bueno, yo quería comentar que recientemente una persona que nos había empezado a escuchar a Tofuri a raíz de haber retomado el programa me dijo, pues ha escuchado el programa ese de los antiguos sobre asexualidad, está guapísimo, no sé qué, me ha resultado muy útil, no sé qué, tal, una persona que se identificaba, ¿vale?, con el espectro sexual. Oh, wow. Y ese programa es de los primeros que hicisteis. Vaya. Ese está bastante hostia, qué guapo. Está bastante guay, pero con micrófono. Creo que participaste, es que eso era dos programas, uno que es sobre identidades GRSDI. ¿Te acuerdas que lo llamábamos así? Sí. Géneros y sexualidades. Disidentes, ¿no? O intersexuales, no, sí. Uy, madre mía, pues ahora no nos acordamos. Es un poco géneros, relaciones. Sí, exacto. Y en ese creo que sí que estabas tú. Y no sé si en el siguiente, porque cuando abrimos el bombo de la asexualidad, dijimos, esto da para otro programa y quisimos hacerlo como de una manera un poco... como pausada. Muy pausada y muy respetuosa, porque no éramos personas que nos declara, o sea, éramos totalmente alosexuales, y Tofuria es un programa, bueno, ahora no totalmente sé, pero es totalmente alosexual. Totalmente. Pero, bueno. No del todo. Y, no del todo. No del todo. Pero... Perdón. La monja se ha escandalizado oyendo, ¿no? No del todo. ¿Cómo llegaste aquí? Además? Ella, la monja, o sea, le mola a Rocío Monasterio, ¿eh? Yo encuentro una mujer inteligente. Pero nos escribió el de la... Una persona de que... De, como de un colectivo a nivel estatal de agrupación asexual, así bastante... Que le había llegado a él el podcast y que nos felicitaba diciendo que bueno, que algún término habíamos confundido, pero que le flipó también. Y eso nos moló un montón, en plan de... No sé, que lo habíamos... O sea, no sé, que le gustó. Ese está guay. Y esto fue hace 8 años. Mm. 7, más bien. Mm. Bueno, y aún se habla poco de asexualidad, yo creo. Sí. Claro. Igual por eso la peña busca referentes y encuentra un programa de Tofuria de hace 7 años. Es más, desde mi perspectiva, veo que hace 7 años, por ejemplo, había... Una comunicación, un debate más menos violento hacia la sexualidad en su representación como algo que estaba empezando a representarse, que empezaba a haber información, estaba menos había un discurso menos violento alrededor de ello que el que se ha generado que se generó en los últimos 4 años o así, 3-4 años, donde ya la sexualidad se ha empezado la peña que hace mucho gatekeeping de lo queer y tal, y de decir lo que es LGTB y lo que no es, no sé qué, que ya ha empezado a ver como esa reticencia de aceptar lo asexual y de quererlo sacar del orgullo y no sé qué, y tan mierdas, que esto sí que se ha visto más en los últimos años que cuando empezó a salir por aquel entonces, que era como de descubrimiento de, ah, mira, esto también existe, vamos a aprender de ello, más que, uy, esto entra en conflicto con mi visión del mundo y con mis espacios, vamos a hacer de policías contra ello. Bueno, mira, hace 10 años me invitaron a entrevistarme en un programa de una radio libre, que era un programa transfeminista, no voy a decir nombres, si fuera de los micros puedo decirlo, y hablaron de que en un orgullo de Nueva York había intentado la peña sexual estar y les habían tirado, ¿no? Y no sé, una de las personas del programa se estaba riendo porque le parecía divertido, o sea, me pareció horrible. Uno colega me que es asexual, no me escribió en plan de tan entrevistado en ese programa que estaban faltando el respeto a la peña sexual, no sé qué. O sea, así se trataba en este entorno, ¿no? Hace 10 años este tema. No, pero este rollo hace ha habido otra vez un boom de eso en los últimos años. Sí, lo sé. Pongo una canción, ¿vale? Y pasamos, que llevamos ya 25 minutos hablando. Dale, sí. Además. Oh. Además. Bueno, la primera, ¿no? Sí. Vale, luego la presento. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a. Make your heads turn, I'm a tranny with a gun. Ayy, tranny with a what? Catch me in the club, tryna get fucked. Dick head sleeping on me, get tucked. I'm a tranny with a gun. Tranny with a gun. Fuck a sex change, happy with my cunt. Sis bitch talk, but a tranny give a fuck. Ayy, ayy, God is a femme queen, tranny from above. Hands where I see him. In a fucking dollar in a wallet when I leave him. Tranny want the funds, leave no trace. Tranny with a glove, tell me where the foes are. Tranny with a crowbar. Cleaning up the blood while I'm listening to Mozart. Tranny got a taste, pause. Tranny with a cause, tranny on a motherfucking mission. Tranny with a vision. Sissy better run. Born with a strap. Whole squad put a tranny on a map. Tranny with a bat. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. Tranny with a gun. We know how it goes. We know how it goes. Trannies in the dark. We are not alone. Eat the little boys. We are not your friends. Treat you like a tranny. Bodies in a van. Bodies in the alley. Bodies in the street. Bodies in places where there is no police. Treat you like a man. Treat you like a freak. Treat you like you treated me. It's that kill all men, and I practice what I preach. It's that anti-androgen. It's that try that shit again. It's that you tryna fuck with a femme queen. You shoulda fuck with a femme queen. Feminine cunt, feminine, feminine cunt. Feminine, feminine, feminine gun. Feminine, feminine cunt, ayy. Make a bitch run. Make a bitch run. Tranny with a gun. Tranny with a gun, ayy. Tranny with a gun. Make a head turn, I'm a tranny with a gun. Don't ask me who I am, ask the bureaucrats for my papers. I be switching faces like phases, hair getting laser. Tranny with a motherfucking taser. Tranny with a tranny with a tranny with a tranny with a gun. Has perdut el joc. Me cago en la mar. Bueno, esta maravilla. Bueno, para quien no lo sepa, yo soy muy de meterme en Bandcamp y hacer arqueología queer, buscando tags, rollo transpunk, queerpunk, tal, y escuchándome un montón de música y seleccionando lo que voy diciendo, esto está guapo, esto está guapo. Y nada, y me encontré con esta tipa que se llama Finsta, F-I-N-S-T-A, es de Nueva Delhi, India, y es rap con un instrumental que suena a noise, que suena a noise y que es raro de cojones, y que las letras es una transexuala violenta hablando con cero respectability politics y con cero cortarse un pelo, ser correcta para nada y ser súper súper trayera, escupiendo para todos los lados. Me mola un montón, me flipa. O sea, de este año es de lo más original que he encontrado y nada, pegarle cañita que mola un montón. Y nada, esto era Finsta. La canción se llama Tranny with a Gun. O sea, solo con eso ya vale. Qué homo. Ya usa un juego de palabras parecido dentro de la canción, pero no es muy juego de palabras porque dice Tranny with a Gun, Tranny with a Crowbar, Tranny. Vale. O sea, básicamente está muy armada. Traducirlo. A ver. Trabelo con una pistola, trabelo con un con una ballesta, no, crowbar es como es un la pata de cabra. Sí. Ah, claro, bueno. Claro, que también puede ser una referencia a Poyil. Sí. Todo. Pero bueno, todo en la vida puede ser una referencia a Poyil. With a bat también, ahora que pienso. ¿Ves? También todo con un bate. Sí, bueno, puede ser también un doble sentido, pero en vale. La radio hay un pollito. Molomo. Pues nada, ¿qué más quería preguntaros? Tenía antes. Joder, se me ha ido. Hay quien diga algo. Tenía bueno, yo aprovecho para decir que soy súper fan de la nueva sección de selección y musical y como lo explicas y tal, me encanta de lo que estáis haciendo también. Vosotras podemos hablar, ¿eh? Ay, gracias. No solo de las viejas. Ah, bueno, sí, es más, ahora que lo dices, yo quería preguntaros también eso, que ¿escucháis el programa ahora? Me falta uno por escuchar. ¡Ah! ¡Oh! Yo esperaba que, no, que te faltaran muchos y que habías escuchado uno. Vaya, ¿no? Vaya, nos escuchan. Claro. Si os he escrito un mail, además, dándos la enhorabuena y no sé qué, no sé qué, ¿no lo ha pasado Piro? ¡No! Piro no lo ha visto, ¿vale? ¡Qué fuerte! ¿Te lo he enviado hace un montón de rato? ¿Pero qué ¿A mi mail personal? Piro. Sí, a tu mail de siempre. Perdón. ¡Qué asco de Piro! Es que no, nos mantienen en la inopia, nos mantienen en la inopia. Soy una autoritaria asquerosa. Vale, bueno, desde que se junta con Stalos, es un macho primitivista. Que bueno, no sé, explayaos un poco, ¿qué os parece la última época de Tu Furia? Ya que hemos entrado. Tu Furia después de Diana, también conocido como. Dios mío. Sois muy punkis. Sois muy punkis. O sea. Muy mucho. Lo estuvimos hablando Marillo. En plan de. No sé cómo definirlo, es súper punky. O sea. Nosotras éramos un poco más refinadas. Pero. Es muy divertido. Es muy divertido. Y. La sección de sexualiza un facha. Fetichiza un facha. A ti te encanta, ¿no? Un facha. Bueno, últimamente muy los love, movimientos pero... sociales bien que han fetichizado la facha. Bueno, ahora ya sabemos cuál toca. El próximo, ¿eh? Que Piro ha estado hablando de él mucho, de cómo se lo tiraría. No, pero eso ya ocurrió en el programa de hace dos días. Es que, claro, grabáis un programa al día. El programa de hace un mes y dos días eso, cuando la gente escuchará eso. Esto. Sí, el programa de hace un mes. Programa 98, en el programa 98, que es el anterior a este, no el anterior, ya se fetichizó a ese facha en concreto. Sí, sí. Bueno, pues bueno, voy a preguntar yo una cosa. Antes cosita. De saber su cara y todo, ¿eh? O sea, que ni hace bueno, falta. Bueno, estaba la cara con una esta, ¿no? En los ojos, ¿cómo se llama? Estamos hablando del infiltrado. Yo creo que podría ser chulo explicar, Piro, por qué tú, ¿no? Porque durante un tiempo has estado ahí bastante solita haciendo los programas, en poco, que te ha animado a ti a seguir, ¿no? Y que os ha animado a vosotras también a sumaros. Porque hubiese podido ser una opción empezar desde cero, por ejemplo, ¿no? A lo mejor es interesante hablar un poquito de esto. Vale, yo respondo, pero si Jordi acaba la frase cuando ha hablado de Petitito un facha, que me interesa lo que diga. Ah, no, no, lo que iba a decir es, no, yo iba a decir que muy in love con esa sección. Me encanta, Piro feliz. Bueno, pues, joder, uf, qué pregunta tan, qué responsabilidad. Pues es que son muchas cosas, me parece súper importante la labor que hacen las radios libres, me parece que es una tecnología que en un futuro muy cercano va a ser imprescindible absolutamente para la comunicación, de hecho, en parte ya lo está haciendo. Y joder, el hecho de que hayan programas como Tu Furia, ¿no? Que traten concretamente el tema transfeminista, porque el tema de liberación animal siempre se ha quedado un poco ahí en... ¿Qué es otra pregunta que iba a haceros? Se ha quedado un poco ahí siempre descolgadillo, pero me parece que es muy importante porque sientan un, no sé, sientan un precedente en plan de peña transmarica vivollo haciendo, no sé, estando en aparatos que normalmente están conquistados por los pavos cis, ¿no? O sea, me parece que es una trinchera que no debemos perder como otras tantas, ¿no? En este caso, en esta, yo justo ya al tiempo de, o sea, he estado mucho tiempo en Tu Furia y aparte me empecé, a partir del año y algo, me empecé a encargar también de cosas de Radio Malva. Por ejemplo, me encargo de la programación, tengo bastante conocimiento de la técnica, no soy la persona que más sabe, ni mucho menos, porque hay peña que es realmente pro en la radio, pero soy de las que más sabe y ya soy capaz de hacer talleres y tal. O sea, que me parecía muy importante, ¿no? Que yo tenía esta facilidad ya para hacer esto y dije, joder, pues es que si yo me quedé en Radio Malva un poco el tiempo que Tu Furia se despidió hasta que volvimos pensando, bueno, yo voy a seguir aquí en Radio Malva porque me gusta Radio Malva, porque quiero que esta radio siga y porque tengo la esperanza de que en algún momento venga alguien y diga, vamos a continuar Tu Furia, ¿no? Finalmente tal cosa ocurrió, ¿no? Así que básicamente mi leitmotiv fue ese. Bueno, ese y que Tu Furia lleva una trayectoria muy larga. De hecho, esto es una pregunta que iba a hacer más adelante, pero que ya expongo por lo menos el enunciado. Apenas hay programas, o sea, de hecho es que no conozco ninguno, salvo uno concretamente, que programas transfeministas de radios libres que hayan llegado a los 100. De hecho es que no llegan ni a los 20 programas, o sea... lo cual da para pensar bastante. La única excepción que conozco, y puede que haya algún programa más, pero simplemente se ha perdido por lo devenir de la historia, la única excepción que conozco es la Pinteta Rebel, el programa que hizo Rampova, Miquel Alamar, Clara Bowie y más peña, Las Pías del Sur, tal, es que creo que no se escucha, un beso, y más peña que estuvieron semanalmente haciéndolo desde el 84 al 93 en Radio Clara. Lo único que conozco. O sea, el resto de programas... ¿Sangre Fucsia? Sangre Fucsia, estaba pensando en Sangre Fucsia. Sangre Fucsia, es verdad que llevan un montón de tiempo, pero es peña que ha venido más desde el feminismo, que luego con el tiempo se han... O sea, lo pensé, ¿eh? Antes de hacer ese enunciado. A ver, ese fucsia, ¿de dónde sale? No, pero que es peña que empezó con el feminismo, empezó sí, desde sí, el feminismo, y luego pues sí que es cierto que es peña que es transinclusiva, y bueno, que tienen todo el idea de transfeminista, pero no es lo mismo. Al final es peña, a ver, que sí que, o sea, que está muy guapo, ¿vale? Sangre Fucsia, pero que no es lo mismo que Tofuria y que otros programas más, que el núcleo es peña disidente sexual y de género, ¿no? No sé si me entiende. Que luego sé que una persona de Sangre Fucsia, pues sé que no es hetera. Pero. ¿Me entendéis, no? Parten de otro lado. Me encanta Sangre Fucsia, ¿vale? Que no fetichiza de fachas. Y si no fetichiza de fachas, a mí no le interesa. Exactamente, ya está. Así que eso, pues ya, que es no una. ¿Qué pensarían de esa sección? Ya, ¿ves? Eso me da más argumentos a mí. Podéis hacerle la cuña, ¿no? Con las rabachulas. De la sesión esta, que tenéis una canción tan guapa. Son ya, mis deseos. Ya está hecha la cuña, pero hecha, siempre hecha. Se me olvida ponerla, pero ya sí, está hecha. Ya está hecha, pero pues es que es espiro. A ver, escúchame. Bueno, en respuesta a porque entre yo tal, la respuesta es el TDA. Fue el TDA, todo es culpa del TDA. O sea, Piro llegó, nos lo propuso, y Cari y yo nos vinimos arriba, no supimos valorar nuestras energías y dijimos ¡sí a todo! Bueno, más bien a mí me lo propuso Car. ¿Ah, sí? ¿No era al revés? No, a mí me lo propuso Car. Un día Car me vino, qué pena que no está aquí, joder. Vino Car un día y me dijo, ¿Piro y Tofuria qué? Y yo, ¿cuándo vamos? ¡Venga! Ah. Algo así. Y luego pensamos en varios nombres y una de las personas que salió fuiste tú. Y yo dije que sí a todo. Bueno, no, me contuve bastante porque sí. Cuando me lo dijiste me estaba subiendo la medicación y no estaba tan impulsiva. Entonces dije, tengo que valorar porque ahora mismo tengo muchas cosas, no sé qué, pero a la que me dio... bajo de... ¡Va, sí! ¡Va, Juan! Y aquí estamos, haciendo televisión en directo. Haciendo historia. Convirtiendo a Tofuria en un fenómeno de masas. Una cosa que quería decir antes en esta línea, y que me he ido por los cerros de Úbeda, es que Tofuria, debido al contexto en el que se encuentra de la radio libre, de la militancia de la gente que ha estado en diversos espacios transfeministas, a día de hoy y al tiempo que lleva... Al día de hoy es un referente radiofónico de políticas transfeministas. Así de sencillo, igual es un poco grandilocuente lo que estoy diciendo. Igual Madi pone cara de... Al pecho. Sí, sí. Pero es así, peña. O sea, simplemente, yo qué sé, yo me he estado dando... ¡Chúpate esa, Stalin! Stalin de joven. Bueno, yo he estado dando rules por el Estado español y yo qué sé, y tengo bastante amistades aquí en Valencia y nos escucha bastante peña, la verdad. A mí me hizo ilusión el otro día en la asamblea de la radio, una personica de otro programa me dijera... ¡Ay! Tú eres Diana, te he reconocido por la voz. Y, ¡ay, qué guay! ¡Que me escuchan! Mira que me ha dicho gente de fuera y tal, pero lo que más me hizo fue que alguien de la propia parrilla me reconociera por la voz. Bueno, bonito. Y aparte una persona muy guay. Una persona muy guay, además sí. Además la segunda persona mayor de 50 años que conozco en mi vida que usa el género neutro, y las dos personas son de aquí del Cabañal. O sea, Cabañal es, se lo dije el otro día a Pira y lo digo aquí, ahora, ¿no? claro, y lo digo ahora que hay representación. Cabañal en porcentaje de NBs por metro, NBs de mayores de 50 por metro cuadrado, lo más del mundo entero. O sea, el Cabañal lo concentra todo. Bueno, estamos hablando concretamente de... Bueno, no utilizo su nombre ahora que lo pienso en la radio, pero bueno, que es una combi de Parada al Listón, que es un programa que flipáis y que debéis oírlo si os apetece escuchar humor feminista muy, muy friki. Se nombra como NB. Con la ella se nombra, vamos. Ella. Y en algún programa de Patada al Listón lo ha comentado. Así que un abrazo muy grande a las les compas de Patada al Listón. Bien, pero esto que dices, ¿no? Es un poco así, como lo decía antes Maddy, cuando estás aquí dentro piensas que nadie te escucha, entonces claro. Eso es la magia de la radio, ¿no? Porque te parece un espacio íntimo, por allí tú puedes soltar cualquier cosa, te haces tu broma interna, no sé qué, y luego, claro, hay gente allí fuera que te escucha, y esto a veces es un poco asustante. A mí me pasaba con un programa que hacíamos en Barcelona, en Radio... Bronca. En Radio Bronca. Un programa que se llamaba Raga. Pues que yo la primera vez que me escuchaba, madre mía, o sea, es que era horrible mi voz, era con cuánta tontería digo, que mal hablo, cuánto tiempo llego a llegar al concepto, ¿no? Como, porque uno se da cuenta que el lenguaje hablado y el lenguaje radiofónico, pues son dos cosas diferentes. Y yo me escuchaba a los compañeros de Radio Blackout de Italia y decía, yo también quiero ser así, quiero ser una verdadera estrella radiofónica, pero es complicado, ¿no? A mí lo que me pasa también es que, claro, cuando la gente que te ha reconocido, que te escucha tal, es gente de que ya es de tu círculo, ya no es tanto, porque ya, o sea, yo sé que me escucha un montón de gente, incluso no sé, gente a la que admiro mucho, pero con la que tengo ya relación previa. No supone tal, pero lo que sí que me pilla con la guardia baja es cuando alguien me reconoce, alguien que yo no conocía, y que me ha reconocido, como por eso es lo que me pasó en la asamblea, era una persona que yo no conocía de antes y me reconoció por la voz, por escucharme el programa, y ahí sí que me rompe un poco el esquema de, ah, me escucha gente fuera de mi círculo. enlazando con esto que has dicho del miedo, ¿qué os parece que cuando la audiencia por fin chape esto, porque lo chapará, tened claro que esto lo va a chapar la Audiencia Nacional? Yaciana, fin. ¿Qué os parece que cuando chapen esto se os vaya para los restos a poner la vitola de colaboracionistas de ETA? Porque aquí somos un aparato de promoción de los grupos de lucha armada. Y vosotros estáis ahí unidas. ¿Qué os parece? ¿Vais a ser de cómo lo llamaban no, antes? Como ya hemos dicho antes, dejamos el proyecto. No tenemos nada que ver. Sí. Eso no le importará. Hemos dejado las armas. Eso a la justicia no le importa. Eso es el típico de... Es como soy muy punkis. Eso lo hemos hablado muchas veces. Sí, es que estos son bromas. O sea, que claro. Sí, es verdad, no conectamos del con entorno, ese tipo de humor. Del entorno, que no me acuerdo. Bueno, en la época en la que estabais haciendo el programa, hubo gente que dijo cosas parecidas a las que decimos. No, y más peliagudas. Nosotros no. Pero sí que me acuerdo de un debate así un poco raro sobre nacionalsocialismo y no sé qué. O sea, sí que hubieron más de una cosita ahí que dices, claro, por lo que dice Zorrita, ¿no? O sea, también que es un espacio íntimo y se te va la olla muy fácilmente. Y eso que no éramos de consumir alcohol ni nada cuando hacíamos el programa, pero aún así... No sé si vosotros lo hacéis, pero nosotros, o sea, hacíamos editación de podcast. Edición, sí. Y hemos borrado cosas. Escúchame, hacemos edición, pero no borramos las cosas chulas, a ver. Edición hay. A ver, también nosotras teníamos una línea de autocuidado en ese sentido... Bueno, no sé si muy rígida, porque ojalá, pero sí que estaba esa... Piro, que condenan esa... la violencia. No, pero que sí que estábamos un poco... Bueno, yo además soy una persona así muy prudente. Bueno, en otro momento también estábamos... No sé si tiene que ver con que en la época en la que empezasteis, esta era la época de las grandes operaciones, Piñata, Pandora... Ay. A eso me refiero, estábamos en otra época y, o sea... No sé. Yo quería hablar. Yo me acuerdo que una de las compañeras que fueron encausadas en... No me acuerdo si Pandora o Piñata, pues hacía un programa radio, siempre Radio Bronca, hicieron un programa sobre terrorismo. A donde dijeron, pues nos lo reivindicamos, no sé qué, y dos semanas después le llegaron los materos a casa. Que no fue por esto, pero que... Es mi sueño. Amiga, no desees demasiado fuerte. Diana, cállate. Ya está. Es que estoy flipando y estoy cagada porque he venido aquí, he soltado cuatro chorradas, pero porque, a ver, para mí sois tres frikis que estáis hablando por unos micros y pensaba que no os escuchaba ni vuestra madre. Y ahora me entero de que mis bromas las va a oír hasta la Audiencia Nacional. Yo que conste que no conozco a esta gente y en ningún momento he confirmado ni desmentido que esté aquí por mi propia voluntad o contra mi voluntad, que esté enmanillada, nada de eso. Estás parecido a Rajoy, No mienta, no condena, que no mienta, no condena. Mira, al final lo único serio es ser serio, como dijo Mariano Rajoy. M. punto. Me encanta. Hay que citar más a Rajoy. Dicho esto, ahora que os he puesto... Habría que citarlo. Ahora que en tu furia se dice... ¿Ves? Es eso. Hay que citar más a Rajoy. Vale. Ahora que os he puesto en un compromiso... Ahora que os he puesto en un compromiso y que... O para la audiencia sois un objetivo o para las alianzas sois traidores. Os he puesto ahí, ya voy a decir que ya es la hora, me voy, os dejo. Gracias por ser mis cobayas. Me voy a entrenar roller derby. Os quiero, muchas gracias por el pedazo de programa que hicisteis y el que estamos y gracias al cual estamos continuando ahora. Habéis hecho verdadera historia de la radio y muy necesaria. Un besico. Chao. Gracias. Saludo a las amigas de Roller Derby. Saludo a las amigas de Roller Derby. Está haciendo bailes sexys. Vosotros soñáis con facho y un sueño con jugadoras de Roller Derby. Todo está permitido. Ay, el siguiente paso es hacerlo como esto que está de moda, que se vea en YouTube, ¿no? Como que se ven haciendo la radio, pero que también es vídeo. Sí, bueno. ¿No? O sea, ponernos caras además. Ah, bueno. Suena genial. Carlo propuso, pero bueno. Pues mira, yo tenía con la boca pequeña. Sí. ¿Seguimos en el aire? Sí. En el aire vale. No, pero vamos grabando. Nos damos sí estamos. Un poco... Yo también tenía una pregunta hacia vosotros. Bueno, en concreto a ti porque también... Chao, bonitis. Se va un grupo. Traidores. Tú que has seguido haciendo también radio en otros programas, en otras radios. A lo mejor, no sé, que cómo ves la experiencia, ¿no? Estando aquí en un programa pues que se dedica al transfeminismo y en una asamblea... No sé si Radio Malo es una asamblea transfeminista, pero es bastante que se puede estar, ¿no? Y, bueno, no creo que no se defina transfeminista tampoco, pero... Ah, ¿no? Bueno, no lo sé. Vale. Obviemos esto. Y luego también tú has estado en otra radio, en otro tipo de programa que está... Pues un poco más masculinizado, ¿no? Entonces, ¿cómo te has vivido ese estar en los dos a la vez, además? ¿En qué otro programa estaba, Piro? Me lo he perdido. ¿No? Exacto. Dilo, que alguien lo diga, joder. No quiero decirlo. ¿Por no qué? Quiero, porque me cago en Dios, por eso. ¿Cómo? No, vale, entonces ese es el balance. ¿Blasfemia y censuras a la vez? ¿Qué está pasando? Aquí hay misterio. Vale, lo siento, pero es que lo único que voy a comentar es que por una movida completamente jerárquica dentro de ese programa y del colectivo al que pertenece ese programa, se me quitó la contraseña del correo. Y dejé de poder gestionar nada, ni del programa ni del no programa. Así que creo que... Vale, pues perdón, retiro la pregunta. No, me parece súper bien. Me parece súper bien la pregunta, de hecho. Y además no solo he estado en ese programa, que no voy a decir el nombre, sino que también me he estado dedicando, por ejemplo, el tiempo que no estaba Tu Furia aquí en Radio Malva a hacer contenido para la sección de Radio Malva Estuvo Allí, que es una sección que hay en Radio Malva por la mañana, que es como un cajón desastre. Ahora, afortunadamente, hay un programa muy guapo que están haciendo compis de aquí, que se llama Nuestra Onda, que ahí se está pudiendo meter pues todas estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en esa temporada pues estuve pues desde entrevistar a Ricardo Vargas sobre el pueblo... no me sale el nombre... El pueblo rifeño, hasta pues ir a una rueda de prensa de CATS, del colectivo de Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales de Murcia, por ejemplo. O sea, que era como muy variado, ¿no? Y bueno, o sea, es que no hay parangón, básicamente. Sobre todo creo que la principal diferencia es pues la acusada jerarquía, ¿no? Digamos que hay, ¿no? Que hay fuera de lo que ha sido Tu Furia, ¿no? En general. O sea, diría, no sé, igual porque la masculinidad hegemónica igual es muy jerárquica, ¿no? Ya de por sí. Es que eso estaba pensando, ¿no? Como que esa jerarquía tiene que ver simplemente con... O sea, que la peña queer también nos tenemos que gestionar nuestras movidas, ¿no? Pero como esa masculinidad hegemónica o masculinidad tóxica revierte en relaciones tóxicas, al fin y al cabo, ¿no? Que es jerarquizar o relaciones de poder, al fin y al cabo, ¿no? En asambleas o... Pero la radio es como si fuese un espacio íntimo público. Y los hombres cisheteros siempre han ocupado ese espacio, sobre todo de la opinión, ¿no? Es el lugar de la opinión política, de la reflexión política, pues es un espacio que a todas nosotras siempre se nos ha querido quitar porque no somos nunca lo suficientemente seguras, inteligentes, preparadas para poder expresar nuestra opinión y que se escuche públicamente. Entonces, normalmente cuando compartes espacio con estas espécimen cisetero hombres, pues no te la dejan ese espacio para expresarte. Además es curioso como muchas veces, claro, la propia reproducción, o sea, cómo funciona la masculinidad y lo que necesita para su reproducción, quitan un poco esa sensación de espacio privado público, porque yo sí que siempre he sentido con la radio como una sensación de intimidad, ¿no? Y eso hace un poco lo que decías tú antes de la magia de la radio, que pueden salir muchas cosas, ¿no? A lo mejor incluso reflexiones profundas, ¿no? Conversaciones que podrías tener en casa con tus colegas, pues aquí se recrean, y creo que es lo guay, ¿no? Cuando eso sucede es lo verdaderamente guay. Y en cambio muchas veces ese tipo de masculinidad en acción cambia el espacio, ¿no? Esto de repente es un espacio, pues, de opinión, es como un espacio, no sé, que parece como más productivo y menos personal, ¿no? Y menos íntimo. Y creo que en verdad es un poco perder. Y creo que esto yo lo veo incluso en las formas de hablar a la que hacía referencia tú antes, ¿no? Es evidente, yo de hecho, bueno, yo no soy muy de reescuchar los programas, será por esto que estoy tan tranquila con cosas que han podido pasar en Tofuria porque me las habré olvidado. Y si sigue siempre he pensado, Dios, la paciencia que debe de tener la gente que nos escucha, porque es horrible escucharnos, o sea, para mí lo era. Por eso ritmo, que te tropiezas, que hablas mal, que quieres llegar a un punto, nunca llegan, ¿no? Y en cambio yo veo muchísimo, ¿no? Otros programas donde hay hombres ciseteros, en otras radios incluso, que tienen ese ritmo más comercial, ¿no? Ese ritmo y un tono de voz también diferente, más comercial. Y creo, y pienso que, claro, eso es más fácil escucharles, pero también pierde, ¿no? Para mí un poquito el ritmo de lo íntimo que a veces necesita ser pausado, ¿no? Es, digamos, como más mainstream. Sí, total. Más mainstream la manera de trabajar ellos en la radio. O sea, es algo más tópico, más típico, más prototipo, más... Y nosotros, al no tener esta costumbre histórica de formar parte de las radios y poder hablar a través de las ondas, es como más nuevo, entonces actuamos de otra manera, actuamos como más de una manera más natural, más orgánica, más... Sí. Sí. También creo que estamos... Que en parte las razones que nos llevan a estar aquí son diferentes, ¿no? A lo mejor es más para compartir pensamientos y también estar entre nosotras. A mí me pasa bastante esto, ¿no? Antes que en plan, ay, qué importante es que el resto del mundo sepa lo que pensamos, ¿no? Y esto hace que inevitablemente lo que se produce sea diferente. Vamos, no sé si mejor o peor, a mí me parece mejor, pero en fin. Pero sí que es diferente y eso es lo que de alguna manera para mí lo hace también anticapitalista, lo hace, ¿no? Feminista, o sea, no solo el producto final, sino las formas de hacerlo, ¿no? Las formas de hacerlo. Y creo que lo guay de ese tipo de herramientas es que de alguna razón, y quizás no tendría por qué, pero te da una buena razón para hacer cosas que no harías, ¿no? Conversaciones que no necesariamente tendrías de esta manera, o animarte a preguntar cosas, a hacer entrevistas a que a lo mejor si no tuvieras esa, como esa excusa o esa cosa de la radio, no son cosas que se producirían, ¿no? Y te da a la vez como ese placer personal, interpersonal de estar y también como un poco, sí, una misión o un compromiso que tú quieres adquirir, ¿no? Con una comunidad invisible. Y visible a veces. ¿Qué vas a decir? ¡Ay, la radio! Y también el poder hablar de cosas que en un principio no consideras ni transfeminista ni... ¿no? Pero aunque no lo hagas desde la perspectiva queer, lo haces en lenguaje queer. No sé cómo decirlo, ¿no? Poder estar hablando de algunas, como hemos hecho en la radio muchas veces, de luchas de peña que está entalegada, o cosas así, que es, ¿no? El rollo anticarcelario, que son pues un espacio muy masculinizado, el espacio de la lucha contra la prisión, ¿no? En general. Y hablábamos de esto y me daba la sensación de que no es que buscáramos lo queer en ese tema, sino que lo hablábamos desde nosotros, pues, desde nuestra manera de vivirlo. Entonces era como un ¡pum! Este me estaba molando mucho. Ay, por esto me he acordado de una cosa, Jordi. La primera vez que te escuché en radio pensé, yo no sabía que una voz pudiese ser gay. Te lo juro. Pero tú no lo sabías, Valentina. O sea, por favor. Alguna vez me dijeron que tenía la voz más masculina por la radio. Que no, se te ve una pluma, se salta la pluma por la voz. Esa persona no entiende lo que es masculinidad. Qué homo. A mí me pasó hace un año ahora, porque fue cuando ocurrió el evento, que me empezó a llamar Peña en relación a la guerra de Ucrania. En plan, vosotras las mariconas, ¿qué posición tenéis ante la guerra de Ucrania? Pero me llamó Peña de muchos colectivos que estaban confusos, ¿no? En plan, ¿qué hacemos porque Putin es malo, pero las maricas tal, pero los ucranianos son nazis? O sea, era como esto, ¿no? Entonces, claro, yo pensé, joder. De hecho, estuve a punto de hacer un programa sobre esto, pero al final, o sea, como un especial, pero al final la persona con la que iba a hacerlo, pues no podía yo. Pues siempre me he negado a hacer estas cosas solos, aunque a veces pues, no me ha tocado otra. Pero bueno, que yo que sé, que en ese momento dije, me cago en la hostia. Ojalá estuviera ahora Tofuria y hacemos un programa sobre la guerra de Ucrania. Y ya a la peña le digo, mira, esta es la opinión de unas mariconas que se están reuniendo aquí a hablar de este tema. De hecho, están poniendo caras raras, pero el próximo programa, o sea, de... Menos mal que no nos ha caído este problema ya. Encima. No, pero de hecho... Estaba pensando lo mismo. El menudo marrón. No es que no me quiera mojar. Menudo pero... marrón. Si todo va bien, el programa... Y vamos no va... a abrir con una esta de la Armada Roja o algo así, programa. Sí, eso sí, te lo juro clarísimo. Que yo he tenido amigas... Con el himno de la URSS. Los debates que hemos tenido al principio de esa guerra eran muy divertidos. O sea, de gente muy pro-Rusia, de entre las colegas. Sí, sí. Ahí. Pues precisamente cuando este programa se haya hecho... El número 99 irá de la guerra de Ucrania y hablaré con alguien que sabe de ese tema, ¿no? O sea, hablaremos aquí. Así que, pues, o sea, me refiero a cosas de estas, ¿no? Que a veces ha sido como... O sea, creo que Tofuria jugó este papel alguna vez, ¿no? De temas muy concretos y muy importantes, pues los hemos podido tratar desde una perspectiva transfeminista. Sin... O sea, de una manera completamente diferente a como se trataban en tu asamblea de... compuesta mayoritariamente por tíos cises que copan la palabra, ¿no? Esto ha sido un gran éxito, a mi modo de ver, ¿no? De Tofuria. Y eso y el haberse podido prolongar en el tiempo, ¿no? Porque otros programas pues han hecho lo mismo, pero han caído en el olvido. Como estas italianas, que un día podríamos dedicar un programa que nos cometen el 41 bis, que está ahora tan en boca, vamos, por la huelga de hambre de Alfredo Cospito. Que cuando oigan este programa, no sé... Bueno, ojalá siga vivo. Ahí es cuando se me traga la palabra de plan. El transfeminismo no sabría cómo metérselo en este programa, pero bueno, se podría intentar. No, claro. Sí. Ya, bueno. No he dicho que se hable ahora, pero. No. No lo vamos a hacer. No. Ya, pero sí, siempre ha sido una cosa, ¿no? Como es verdad que al final, siempre cuando había movida, nos metíamos, ¿no? De alguna manera. Sí, es que. Bueno, qué decir, tiene que, por supuesto, apoyamos al compañero Cospito y que la gente se meta en la página, que hay un blog dedicado solo a esta. Y bueno, y en tocata.info, obviamente. Bueno, se va, que se tenía que decir, perdona que te corto. Esto se va a emitir dentro de un mes, esperemos que el compañero todavía esté vivo y haya salido bien y hayan quitado el 41 bis. Ojalá. Exacto. O que por lo menos informen sobre el 41 bis. Sí, este programa se transmite el 13 de marzo. Que esté vivo y que esté fuera del 41 bis. Perfecto. Y que todo haya ido bien y que la lucha haya ganado, porque la lucha es el único camino. A ver. Bueno, usted tenía que decir. Bueno, pongo una canción, ¿vale? Por rebasar. Ah, bueno, y si somos anarquistas, estamos en contra del Estado, ni Rusia ni Ucrania. Ala, ya está, solucionado. Ya está, fin. Ay, y toda esa gente que no nos ha escuchado más, ha solucionado los conflictos internacionales. Pon un par de canciones que nos vayamos a fumar un cigarrito o algo. Por cierto, Putin está muy bueno. Mierda, ya lo he dicho. Y es más el de Ucrania. Y el de Ucrania es del... Ay, mira, el Zelensky. Zelensky, hostia. Zelensky, hostia, la verdad que va siempre vestido de militarcito. Bueno, y cuando va de civil también. Ay, Dios, música, ya está. No sé qué viene ahora, ahora lo presento. No soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tírate a lo loco por saoco. Ilúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no han estudiado los poderes que invoco. Dice poco de poco, que me poco. Que yo soy un asate y yo misma me lo coloco. Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco. Que voy sacando leche como Delphi Cocoroco. Y es que tú me pones como ninguna y tú me llevas a la luna, Ray True. Yo sé que te gusta mi actitud. Mira lo que he hecho, tu tremendo revolú. Y es que tú te metes como ninguna y tú conoces mi fortuna, Ray True. Yo sé que te gusto, Sabu. Mira lo que he hecho, tu tremendo revolú. Mi chame es una sata, con fama de hechicera. No se mete con chata, no se va con cualquiera. Quiere con la villana que dura la noche entera. Si supiera, estoy puesta pa' darle cuando quiera su caldera. Soy plenera y a veces cojo guille timbalera. Le reparto nalgas a tú el que quiera. Lo tengo encojonado con mis maneras. Rajando como Celia con el Guantanamera. Y dice mera, vuelve y dime cómo era. Me quedé con los carriles, están trepándose en la acera. Voy comiéndome las luces y pinchándole a los sedas. Con el pelo a las caderas, estoy jangueando en la escalera. No soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tírate a lo loco por saoco. Ilúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no han estudiado los poderes que invoco. Dice poco de poco, que me poco. Que yo soy un asate y yo misma me lo coloco. Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco. Que voy sacando leche como Delphi Cocoroco. Es una sáfica, es una sátira. Una demonia del sexo, una máquina. Es una sádica, una lunática. Que cuando suena el reggaetón se pone manica. Media simpática, pero magnética. Es atrevida, es una fuerza cinética. Siempre inédita, dos o tres evitas. Como le gusta dar pa' abajo si es tempérica. Me robé la data, el piquete me delata. No pueden con mi empuje, eso se cae de la mata. Los nenes y las nenas por villanas se matan. Y todos los viejos verdes se cuelgan de la corbata. Me jugué la ñapa, de eso que se trata. Quieren de mi soul, mi presencia innata. Quieren a la gata de ua ua guata. Pero si la cuca le sale por la culata. No soy facilita, no soy cáscara de coco. Yo voy poco a poco y tú te tírate a lo loco por saoco. Ilúcete conmigo que te tiro un soplamoco. Aún no han estudiado los poderes que invoco. Dice poco de poco, que me invoco. Que yo soy un asate y yo misma me lo coloco. Que salgo pa' la calle y yo sé todo lo que provoco. Que voy sacando leche como Delphi Cocoroco. Ay, ahí la bellísima villana que me tiene fascinada, de verdad. Estoy enamorada como una adolescente de esta chica. Bueno, presenta la canción. Que la pues la canción era Cáscara de Coco, de Villano Antillano. Es una rapera de Puerto Rico. Y la verdad que tiene un discurso político muy potente. Mirar las entrevistas, sobre todo, a esta chica, porque son bellísimas. Va a ser una grande ídola de nuestra generación. Y yo comiendo. Pues estamos aquí hablando de la radio, de Tofuria, de sus 7 años de actividad, y estamos en el programa número 100. Bueno, tú no te vas a escaquear, Madame Chanel, o como te quieras llamar. Ah. ¿Cómo fue cómo valoras tu intervención durante unos meses en Tofuria? Ah, pues muy divertida, pero yo he aprovechado de Tofuria porque habiendo ya hecho radio en esto, como contaba antes, Radio Bronca, he aprovechado de Tofuria para dar un poco de aire a estos personajes que llevo dentro. Entonces me he inventado personaje para participar del programa. ¿No se emitía Radio Bronca por ti? No. Ah, vale, ¿por porque qué? Nos hizo ilusión. El Radio Bronca existe hace 30 años. Yo tengo solo 15. Pero en Radio Bronca no estabas Bronca con ningún personaje. O sea, en Radio Bronca era yo que hacíamos un programa con un colectivo. Con lo que fuera. con el colectivo que estaba en esta época, que se llamaba Te Quedas Donde Quieras, claro. teníamos un programa radio donde simplemente poníamos en programa las ideas del colectivo, ¿no? Que era un colectivo básicamente antirracista y en contra de las fronteras. Y cuando vine acá, pues dije, ¡ay, qué bien! Puedo hacer lo que siempre quise, que era radio teatro, inventarme unos personajes, dar espacio a la tontería. y aproveché de las ondas de tu furia para dar vida a un par de personajes, entre los cuales estaba esta zorrita, que era una monja del orden de las carmelitas destaconadas y desmaquilladas. Que era como una monja que se había perdido y había llegado sin saber en un programa en contra de las TERF que se hizo aquí en Tofuria. Se hablaba de la escuela de verano Rosario Acuña, yeah. Y aquella vergüenza que hicieron, ¿no? Con la Falcón y todas estas TERFAS. Sí, es que hicimos un programa especial sobre nos eso. Partimos un montón. La verdad es que sí. Y estaba también no nos quedaba otra, y Zorrita, pues claro, estaba un poco perdida. Era un gran añadido. Ella, claro. Estaba perdida, se había encontrado allí, pensaba de haberse encontrado en un programa TERF y de repente se encuentra con estas degeneradas. Tan fan de la Monasterio, de la Rocío Monasterio, y se encuentra con nosotros aquí. Es que claro, a ver, aquí también se le tiene que dar un poquito de bombo al fetiche boyero, ¿eh? Que aquí tanto hablar de militarcito, de policías y de no sé qué, y Rocío Monasterio, ¿qué? ¿Sabe que os la imagináis vestida ahí de pitoniza, de verdad? Bueno, yo hace poco, en el Octubre Trans, canté un par de canciones de La Rabatura, lo siento, Jordi, me hubiera encantado que estuvieras, pero el público lo perdía. Y cuando canté la de que te fetichizamos a Peña de Derechas, y dije, venga, decidme gente que sea ultraderecha, que os mola. Y solo me dijeron tías. Yo flipé. ¿Ah, sí? Yo flipé. Sí, pues mira que hacemos conciertos, ¿eh? Pero ellas, o sea, las bolleras siempre han sido las más... Que, fatal, ¿eh? Pues en el Octubre Trans de Valencia, o sea, pues eso, solo dijeron tías, o sea, de verdad. ¿Y quién salió? ¿Quién saló? Pero Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso, me falta más Peña muy rancia salió. Ay, no, yo la Ayuso, es que de verdad no puedo, es que tiene estos ojos como de reptiliano. Macarena Olona. La Olona. Yo la tengo un poco fetichizada, la Olona. La veo todavía más BDSM que la Monasterio, ¿eh? Guau. Qué homo. Sí. Mira que no me van las ciseteras, pero esta tiene un morbazo. Me imagino ahí toda... Encuerada. Encuerada. Y... Esa cara cuadrada que tiene ahí. Es verdad que es bastante pitbull, ¿no? Sí, sí. Es que yo a la Monasterio me gusta porque la veo sádica, ¿sabes? Como en plan que te hace estas torturitas sutiles. No, la Olona es más bruta y cama brutita. Exacto, sí, esta me la veo ya con martillo y aplastándote los dedos. Más ahí con el carromato ahí en el campo y en vez de fustigarte con el látigo te fustiga con esto de algo, una herramienta del campo. Ay, y te sí, da con no. La ojo, con la... Es muy rústica ella. ¿Qué dice Johnny? Es rústica. Bueno, un colega tiene un fetiche que es que Ayuso le dé por el culo con un dildo mientras le dice, ¿qué prefieres, comunismo o libertad? Bueno, para la próxima orgía. Sí. Bueno, ponemos ahí con la bandera de la Comunidad de Madrid. Ay, qué horror, basta. Bueno, y para ojos reptilianos, la Meloni. Ay, esto así. Es verdad, la Meloni salió. Que nadie lo dijera. La Meloni. Meloni salió también. No me lo creo. A ver, Meloni. O sea, qué asco, por favor. No, es que no puedo, vamos. Es que te despierta otras cosas. Claro. Ah, esta es la que ha ganado en Italia. Sí. Claro, la super facha ahí. La hija es la víctima de Benito Mussolini. La Bascala de Italia. Sí, tal cual. ¿A ti te gusta, Mati? No. Pero yo nunca he sido de fetichizar a fachas, la verdad. No, sí, yo sabía, yo o sea, no, no soy, tú no con eres. Con eso soy muy moralista. Sí, es verdad. Yeah. Es que la Melonía es sosa, vamos, y la vemos básicamente a un punto de vista sexual, que le vamos a erotizar a es esta que tía. No lo entiendo. No lo entiendo, es como en plan, no sé. Yeah. Sosa. Sí. A mí Salvini me ponía. Salvini. Ay, por favor. Es que una cosa es la erótica del poder y otra cosa es la erótica del demasiado poder, ¿no? Es como que hay veces que es como llega siempre a límites, ¿no? Como esta persona es demasiado, ¿no? Bueno, eso es un problema. A ver, cambia de tema. Dirige. Sí, no, quería decir que la cara de Maddy es... No se puede retratar en el programa de radio. Es una cara de asco. Oye, he de decir que esto es off topic, ¿eh? Pero ¿qué hace? Está súper profesional esto. No, lo de en aire, no sé qué, los micrófonos, esto es así como que puedes mover, ¿no?, la mesa. Es que esto no lo hemos vivido nosotros. Ya, es que Radio Malva ha tenido, pues va mejor la cosa. Mejoras estructurales importantes. Sí. ¿Quién nos financia? Exacto. Soros. ¿Quién nos financia? Nos financia Soros, obviamente. La duda ofende. Pues nada, yo quería preguntaros, vamos a ir acabando porque llevamos una hora y 10 minutos ya. Y nada, quería preguntaros, pues yo qué sé, que echando un poco la vista atrás, pues Tofuria, por ejemplo, están bien documentados, gracias a Tofuria, movidas como los encuentros maricas, que no está documentado de apenas ninguna otra forma, salvo los blogs de convocatoria de cada encuentro. Está súper bien documentado los orgullos críticos, salvo los dos orgullos críticos de cuando Tofuria no estaba. Y de hecho, al punto de que pude investigar sobre los orgullos críticos gracias a Tofuria, ¿no? En una ocasión en la que me preparé un programa de radio, de hecho era de Tofuria. Y de hecho, tú, Chris, también te preparaste una charla, ¿no? Utilizaste los programas. Sí, estuve escuchando los programas, eso, porque este verano di una charla sobre la historia del orgullo y crítica, sobre la historia del transfeminismo aquí en Valencia, desde que empezamos, ¿no?, hace unos 20 años. Y claro, el orgullo y crítica en Valencia ha sido durante muchos años casi no las únicas personas, pero sí de las primeritas que hacían cositas. Entonces sí, me estuve escuchándome los programitas de Tofuria para recordar, aunque yo sí que formé parte, pero claro, la memoria de... Yo ya soy muy abuele y la memoria se va perdiendo, entonces tuve que echar mano de los programas súper completos de Tofuria que hablaban. Y bueno, que yo participaba también, participé en aquellos. En varios, sí. Pues nada, simplemente quería deciros cómo, yo qué sé, cómo os sentís habiendo sido parte, ¿no?, de la creación de material de archivo y súper importante para el futuro cercano y actualidad. Me alegro que te interese porque tú eres muy de archivos, pero no creo que lo hiciéramos con esa intención. De hecho, jamás pensamos eso. Lo pensamos ahora mirando atrás. Sí, es verdad. No lo sé. Ahora que lo has dicho, he pensado, hostia, por supuesto, ¿no? Justo has dicho lo de los encuentros maricas y estaba ahora como pensando, es verdad, ¿no? Que qué pena que no se materialice en aunque fuera en el típico fanzine, memoria, bla, bla, bla, yo qué sé. Porque esas cosas se pierden y luego a mí lo que me está... No sé, a veces le doy vueltas al tema de cómo... Pues yo qué sé, nuevas generaciones tienen debates que nosotros teníamos hace 15 años y es como, vale, ¿cuándo se para la rueda? Y creo que es porque hay muy poca transmisión de... Y ahora empieza a lo mejor un poco, ¿no? Porque sí que veo un poco más de intergeneracionalidad, aunque lo queer es joven siempre, ¿no? Por, no sé, bueno, es como lo vivo yo. Y igual que lo marica es joven, y eso también hemos hablado en muchos programas, quiero decir. ¿Que las maricas son jóvenes? Por definición, sí, ¿no? Sí. Y lo queer es joven. Y nosotras, o sea, viejas, vamos. Sí. No te jodes. No quiero. No, pero tema edadismo, si empezamos a hablar de eso, claro, puedo aportar mucho. Que hay un tema, que hay un tema de edad. Pero a lo que me refiero es que ahora creo que se está rompiendo un poco eso por cómo... Pues que lo estoy viendo un poco que se está rompiendo, no sé ahora mismo explicarte. Pero sí que es cierto que había una rueda, ¿no? Como de... Hay una época que no se hace nada en cualquier tema, ¿no? Pero eso también a lo mejor se extrapola al movimiento libertario en general, ¿no? Y de repente se retoma y siguen los mismos debates. Y de repente se para y se retoma y es como... Tampoco tenemos que... Tienen que venir las generaciones más mayores a sentar cátedra porque todo está susceptible de ponerse sobre la mesa, ¿no? Pero que sí que mola dejar huella en ese sentido en cosas materiales para que luego un friki mire en archivos, o no solo un friki mire en archivos, sino pues ves referencias, claro, ¿no? De, pues como cuando a ti te dicen, oye, ¿qué piensan las maricas sobre este tema? ¿Sabes? Pues claro, no, pero... no es que yo represente a las maricas, pero... pero hay cositas en las que apoyar. Sí, yo creo, además, de todas formas, esos programas que se hacían, pues eso, que se hablaban de unos eventos en concreto, lo que tú acabas de decir, no se hacía con la idea, creo, no lo hacíais con la idea de eso, de que se quedara archivado. A ver, pues, se sabía que se iba a quedar archivado, si no se pierde luego. Es más que eso, que son eventos que se han hecho en nuestra ciudad, en las que hemos participado la mayoría de nosotros, y las queremos, pues hacemos como una especie de valoración luego por la radio. Igual que sí, entonces ahí queda y sí, y queda luego grabado y ya queda en constancia la cosa. O sea, sin la idea inicial de que esto va a quedar en la historia, esta grabación, porque yo creo que se hacía de una forma súper natural de eso, de vamos a valorar que se hizo la semana pasada o ayer hicimos el orgullo, pues vamos a charlar, qué tal, igual. Fue un poco así. Yeah. Yo creo que de hecho tenía. Tofuria tenía una visión más bien presentista, como de mirar adelante, ¿no? Porque la idea era, bueno, hay temas que queremos hablar entre nosotras porque nos interesan, que ya es como, y queremos saber más, que es como ya una mirada hacia el futuro. Y luego también yo creo que es algo bastante común, ¿no? Que no será como cultura común en ese momento, quien veníamos de contextos más asamblearios a hacer valoración, ¿no? Y entonces había un poco como el pre, porque contábamos lo que íbamos a hacer, como nuestra óptica de futuro, y un análisis de un post muy inmediato, ¿no? De hace 2 semanas, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a darnos feedback. Sí, sí. Y entonces, como bueno, como sentís ahora, claro, en ese momento no había esa idea de archivo, ¿no? Tampoco tenemos mucha conciencia, yo creo que mucho pensamiento en esos términos, aunque veníamos de genealogías feministas, pero vamos, yo no creo que no lo pensé. Y ahora que lo dices, como que me emociona, ¿no? O sea, me parece muy... ¡Ay! ¿Quién sabe qué friki en 2075, sin ir mucho más lejos, se pondrá a buscar y eso y aparecerá pleistoceno del transfeminismo, ¿no? Como la pinteta rebel. Como la pinteta rebel, claro, de hace 20 años. Ahora lo escuchamos como, ¡ay, estas personas que no sé qué! Y es como... Ya. Bueno, tampoco sé si... Claro, y ellas vivían el presente de cada programa, o sea, claro, sin ningún planteamiento de que esto va a quedar... Sí. Yo creo que de aquí a ahora, como si tengo que mirar al pasado, ¿no? Que cuando miramos al pasado los recuerdos siempre es una interpretación lo que hacemos, porque yo no soy la que era hace 8 años, ¿no? Aunque solo sea fisiológicamente... Entonces, ahora, por lo que estamos diciendo, yo lo que diría a toda esa gente joven... queer, ay, no, que nos escucha. Ay, Dios, porque ya no llegado, somos jóvenes. Ha llegado, ¿no?, el momento abuela. Nosotras ya no... Bueno, da igual, eso lo hablamos más tarde. Pero es invitarles a hacer este trabajo de un archivo del presente, ¿no? En plan, joder, guardaros los libros de acta, hacer fucking fotos, sacar un fanzine de vez en cuando de recopilación, de, yo qué sé, de final de curso, de lo que se está... O sea, como mantener esto, porque es que siempre pensamos, y muchas veces somos 4 pringadas ahí haciendo cosas y pensamos que no tiene mayor trascendencia, pero muchas de nuestras referentes eran 4 gatas ahí haciendo mierdas, que pensaban que no iban a ir a ningún lado y ahora nosotras las tenemos súper presentes, como que guau, ¿no? Entonces yo creo que la invitación que tiene que salir un poco de aquí es, por favor, peña de los movimientos sociales, hacer archivo, y no solo esos archivos históricos en plan los yauradores del campo de no sé qué, que a mí, yo lo aprecio por un lado, por otro lado me da tremenda pereza. Es como, no, archivo queer, archivo sí, que también, pero como que también como la memoria histórica ahora va, tira mucho por ciertos lados y no por otros. Entonces a mí me encanta, ¿no?, los yauros, la yaura, el no sé qué, el no sé cuánto, la que recogía en el arroz y ta ta ta, me parece fantástico, por favor, preservémoslo y tal. Pero también otras memorias, ¿no?, de lo nuestro también, porque yo no me veo allí. O sea, yo qué sé, a lo mejor yo veo ahí a mi abuela y me da mucha ternura y me da mucha cosa y pienso qué importante que es, pero yo no me veo ahí. Entonces también de vernos nosotras ahí en esos lugares, en plan, de no hacer archivo solo de las abuelas, que también, por favor, con prioridad a las abuelas, pero de lo que vayamos haciendo, aunque parece que no es tan trascendente, estaría muy guay, ¿no? Cada colectivo tiene sus referentes. Claro, es que... Claro, y yo pensando luego a la pinta rebel, una de las cosas que más me flipa a mí cuando he escuchado este programa radio era también, pues yo qué sé, el mamarracheo que había allí, ¿no? Claro. Como también todas las cosas que contaban, pues de su día a día, de su vida sexual. Total, total. De, y esto es súper importante. O sea, a mí me gusta mucho esta parte de Tofuria ahora, que sí, hasta sí. Hacéis un archivo de la orgía. Además, porque como que son pocas. Muy poquitas. No, hay que registrarla. Y sus voces y eran históricos. Sus voces. Muy padre. Porque me imagino esta queer, o como se llamará, en 50 años que recuperará estos viejos archivos en este formato obsoleto de MP4 y dirá, y dirá, mira esta cómo se lo montaba, era una marica del año 2000, una vieja total. ¿Sabes? Es que sí, es que va por ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Ok, Piro, ¿tú qué piensas? Tú tienes que estar de acuerdo, ¿no? Es que sí o sí. Soy historiadora, yo qué sé, ¿qué voy a decir? Lo que sí que es importante es que la historia la estamos haciendo en este instante, simplemente no nos damos cuenta. O sea, es verdad. Claro. ¡Qué poética ella! No es poético, es una esta base de la historiografía, es verdad. O sea, la peña en el momento no sabe que está haciendo historia, pero lo está haciendo. Es cierto. Así. Lo dice ella con su camisa de con leopardo, de leopardo brillante, así como no la estáis viendo, pero es como una camisa dorada con una manchita negra, bonito, con su crestita desteñida. Bueno, y debajo llevo la camiseta del Circo y de Barcelona que me acaba de regalar Valentina. ¡Qué horror! ¿En serio? A mí me ha regalado otra, en negro. Es envidia, es envidia. Esto también es archivo. Jordi flipa. Madre mía. ¡Qué horror! Esto es lo más antiguo. Las gays normativas. Es que esto es súper anti-queer. Sí, me estoy dando cuenta de que en realidad demasiado. Me produce el mismo morbo ponerme esta camiseta que si me pusiera una prenda de Policía Nacional. Creo que tengo... Vamos, que piensas que te queda súper bien la camiseta. También está bien verse bien. Sí, no, digo que es como el morbo, ¿no? De lo asqueroso, ¿no? Que me da, ¿no? La policía, lo gay normativo... Qué trash todo. Todo muy trash. Pues nada, que para acabar quería preguntaros a las cuatro cómo os sentís, ¿no? Después de tiempo que habéis estado... Bueno, Chris sigue viniendo, ¿no? Yo estuve aquí hace dos programas. Pero, ¿cómo os sentís volviendo al estudio de Radio Malva y...? Ay, pero que tampoco han pasado 10 años. Cari, pero han pasado... Pero tú déjale su pato, han pasado joder. 3, ¿vale? Bueno, 2 y pico. Bueno, ¿cómo os sentís? Sus y que, patos. Y que cómo... o sea, si, valoraciones positivas, ¿no? Que tengáis de vuestras participaciones en... Bueno, de vuestra... De Tofuria, ¿no? Yo creo que lo has dicho tú antes, o sea, yo qué sé. Que quede en archivo está guay. Intentamos... No sé, como que era un curro más... Yo buscaba afinidad muy concreta, ¿no? Porque cuando empezó Tofuria sí que... Ya estábamos en colectivos de bastante afinidad y yo quería como más afinidad, ¿no? Y por eso hablé con Maddy, que yo siempre me sorprendí un montón porque era como... Cuando me lo dijeron las chicas de Enredadas y le dije a Maddy, ¿y si hiciéramos un programa de radio? No sé qué, me dijo, vale, sí. Además, no estábamos ni en Valencia y me dije, cuando volvamos a Valencia hablamos de hacer un programa de radio y sí, claro. Y fue como, es que me esperaba que no. Entonces era como, de hecho, se lo había preguntado a gente antes, aunque con quien yo quería era con Maddy, pero era como, seguro que no quiere. O sea, esto es un temazo. Pues sí, y digo, madre mía, sí, pues a ver, lo he dicho antes, no sé. Y sí, y además, justo también con Maddy, el otro día estábamos hablando, que también, bueno, a un nivel así un poco más personal, pero como lo que tú has dicho, ¿no? De que pensamos que... O sea, tampoco falsa humildad ni ser demasiado humilde, o sea, no sé, pero dejar de pensar que las cosas que hacemos no sirven, ¿no? Porque si no las estaríamos haciendo, ¿no? Al fin y al cabo es como... Bueno, no sé, ¿no? Como que hemos hecho un montón... Hemos hablado de cosas que no os la acabáis de creer. Que ¿no? Hemos... El yo tema que sé. De la falsa impostora, ¿no? ¿Cómo se dice? O lo de eso síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora. Sí, pero ¿no? Yo que sé, los encuentros maricas. Nos pasa a nosotras también a la gente queer. ¿No? Has dicho los archivos, el tema de los encuentros maricas, el orgullo crítico, o sea, todo eso no lo hemos empezado pensando, bueno, no sé, que... Sí, que pero claro, que dejado un montón. Una constancia de sí, ello sí. Ahí. Entonces... Pero no por ser nosotros de, ay, mira, gracias a mí. No, claro. Pero sí que, no sé, haber formado parte de eso. Y no ha pasado tanto tiempo y yo estoy aquí, es como si hubiera venido ayer. solo que está un poco más moderno, eso que sí te lo compro. Pero el tabaco no se ha ido, eso sí. A ver, yo... Bueno, me da, no sé, me despierta mucha ternura. A ver, yo pienso en las risas, pienso que me lo he pasado muy bien, que he estado con amigas haciendo cosas que me molaban, no sé, ¿no? Había también toda esa parte. Y creo que es lo que me llevo, ¿no? Aparte de... O sea, si tengo que decir algo que me llevo yo para mí, ¿no? Es como todo esto. Y sobre todo para mí era también atrevernos a hacer cosas que si no nos hubiésemos atrevido. Y tener conversaciones que si no, a lo mejor, no se hubiesen dado. O no con las mismas personas, ¿no? O sea, eso es lo que... Es lo que más... Y también todo gracias a Miguel, que yo qué sé, como... O sea, claro. Es que total, ellas, ¿no? Es que le gente. Decías participa y te hacían así. Y luego hemos estado detrás de un montón de gente, que esto también... Que yo sé que a lo mejor esto da un poco de impresión el micro, ¿no? Y todo eso, pero hemos ido siempre detrás, o sea, así como las personas que han participado, bueno, vosotras habéis participado un montón, o sea, súper in love con vosotras, ¿no? Pero además de luego la gente que ha participado más puntual y tal, luego hemos estado detrás de mucha gente que no ha querido venir nunca y que decía, ya, es que siempre están las mismas voces y es como, ya lo sé, pero es que, o sea, yo puedo prepararte... Preparar el espacio, hacer una dinámica, o sea, lo que quieras, pero yo qué sé, participar de esto, ¿no? Y ahí se quedó. Y no sé, y eso a mí me da mucha rabia, ¿sabes? Porque al final era como, joder, tenemos un espacio tan potente que luego ya ves tú, ¿sabes? ¿No? Es lo que habéis dicho, da una intimidad que... No es como irte a la asamblea de... No sé, que no sé cómo sigues siendo streaky con las asambleas de la radio, y esto también hay que decirlo. Eso sí que no lo echo de menos. Ahora hablamos de eso. Vamos a hacer formaciones. Argila, facilitación, por favor. Facilita la asamblea de Radio Malva. Pero sí, eso me daba un... Y lo hablaba mucho con Maddy. Ya, es que eso puede ser otra cosa, ¿no? Como que proyectamos en plan una invitación a participar de esos espacios. ¿Por qué? Da mucha impresión y luego no es para tanto. Y luego se aprende haciendo y aquí se puede superar también rollos y miedos así entre colegas y peña afín. Y que también pensamos que todas las voces, sobre todo las voces de peña que está en movimiento, ¿no? De transmaribollos, transfeministas, que a lo mejor son voces menos escuchadas, es aún más importante que estén. Entonces... Bueno, a lo mejor nosotras éramos un poco soviética, en plan, que nos podía mucho el rollo de en plan, tenemos que hacer esto porque, ¿no? Del tenemos que. Bueno, yo soy muy así. Bueno, tú eres muy soviética, Maddy. Yo también. Yo de... Pero Maddy más. Maddy más, sí. Pero os animo a ser un poquito más soviéticas a todo el mundo que nos escucha. El tenemos que... No pasa nada en el zaraño. ¿Pongo el himno de la URSS de fondo? Yo, de hecho, empecé en Enredadas, que realmente era un programa feminista, no transfeminista, feminista porque todas sus componentes, hasta que llegué yo, eran mujeres cis heteras. No sé si habrá alguna también que se definía bisexual, pero cis, vaya. Y venían de un mundo del feminismo. Y aunque eran pro derechos y aunque eran trans friendly y eso, pero no tenían. Entonces, cuando me propusieron participar con ellas, yo dije que sí inmediatamente por eso, porque yo quería poner el toque transfeminista, el toque queer. Y de hecho conseguí un poquito, por lo menos siempre que hablaba yo, hablaba de mis historias. Además, también me decían, Cris, nosotras no lo hemos vivido, nosotras no tenemos esa vivencia, háblanos tú, pues eso, del Orgull Critic de este año, háblanos del no sé qué evento que hubiera, pues tanto transfeminista como queer y tal y cual. Y entonces yo era quien ponía esa, daba esa perspectiva en ese programa. El lobby queer. El lobby queer, el era, lobby yo, queer. Era yo, sí. Claro, no, pero es que financia Soros. Es que esto son cosas súper importantes también, como asumir un poquito, ¿no? Correr el riesgo porque asumes una responsabilidad como de que quieres que algo suceda y tú tienes que hacerlo suceder. De hecho, de las primeras veces que yo me empecé a nombrar en neutro fue a través de la radio. Que es un espacio que da para mucho. Sí, qué sí. Guay, qué chulo. Qué homo. No sé si desde el principio tu furia pecaba de ser demasiado... O sea, no demasiado. Bueno, no. Pero era muy marica. Eso es verdad. Esto o no sea, es un queer... pecado. Bueno, un poco no, sí. No, a ver. A ver. Pero marica, es que era, erais tú y pero Maddy. Es que Maddy era muy marica. Marica. Sí, es que Maddy era muy marica. Yo siempre decía, a ver, está Maddy, ¿no? Somos una marica y una bollera. Y luego cuando viniste tú, ¿no? Pero luego era como, pero es muy marica. Pero yo pensaba, sí. Es que Maddy es muy marica. Es que sí, sí. ¿No? Y ahora estoy pensando el rollo bollo no... El horno no estaba para bollos. Aquí en... Nunca ha cuajado mucho, furia, ¿no? ¿No? Y me da bueno, mucha cosa, sí. Porque luego... Yo soy una ver, colaboradora bollo. Sí, sí, sí. Y luego pero, bueno, ha habido en realidad más. Soy una bollo rara. Eso iba a decir. Sí. Han habido sí. Más, pero... Sí. Pero a nivel de contenidos. A nivel de contenidos. Y de tono, ¿no? Yo creo que sí. También del tono del programa es así bastante sí. Marica. Sí. Qué humo. Al igual que es muy alosexual, como hemos hablado antes, ¿no? Pero estamos con... Oye, por cierto, ¿por qué se os ocurrió invitarme? Una pregunta que quería hacer ese maído. Porque salías en casi todos los programas, ¿no? Porque como, le daba penita. Tú vivías no. En Madrid, estaba solo. Tú vivías en Madrid, pero... Pero luego ese vino era como supernatural, ¿no? No, pero ya habías, te habíamos hecho entrevistas. Seguro. En los primeros Tofurias hay entrevistas contigo. Sí. Eres la única persona que nos escribía y que sabíamos que nos oía. Que os escuchaba entonces. Era como... Sí. Era vuestra groupie. Era muy groupie y entonces era como... Es verdad que os escribí. ¿Por qué no...? Además te venías a vivir a casa que Maddy y yo vivíamos juntos y... Claro. O sea, te ibas a... Es que llegaste el día que nos desalojaron, ¿no? O algo así. Llegó. Llegó el día. Sí, sí, sí. O el día de antes. A los dos días o tres. A los dos días llegaba. Dos o tres, sí. Y entonces era como claro, del equipi, ¿no? Claro, sí, era todo muy orgánico, ¿no? Nos hacía un montón de sentido. Mm. Bueno, llegamos a vivir las tres, de hecho. Y llegamos a vivir las tres. Muy homo. Buena época. Sí, sí, sí. Después del desalojo. Sí. Claro, es que era muy, ¿no? Venías de Madrid, habías estado en mil movidas y teníamos contacto contigo y además te conocíamos a nivel personal, igual y un poquito menos, pero Jordi ya te conocía tal, ¿no? Además pensábamos que era la clásica cosa que a ti te podía molar, porque repetimos, a mucha gente no le mola el rollo de la radio o no le mola la idea de acercarse, ¿no? Pero le conocí en un vegan queer. A Piro. Hace más de 10 años. Sí, no me gusta. Un vegan queer. No me refiero a que sí hace tanto tiempo, pero en un vegan queer. Deja de hacernos sentir viejas, Piro. No, entonces, o sea, es que era el tema. Sí, ah, sí. Era el tema. Totalmente. Qué homo. Bueno, me llena de orgullo y satisfacción. Es que no quiero que quede muy de estupendeístas el programa. Qué homo. No, y muchas gracias también por seguir y por, ¿no? Por toda la gente que habéis participado y que seguiréis participando. Seguro. Y a Cara, a Diana, que también han querido recoger la historia. Hemos historia. Echado mucho de menos a Cara. Un saludo para Cara. Sí. Mm. Bueno, también ¿no? Quiero comentar que... Y la gente que nos escucha esos programas insufribles, desestructurados, sin orden, con la gente que se interrumpe, ruidos de ya fondo... Es inevitable. A mí la peña decir... no se me queja, ¿eh? Es decir... Ay, pues yo he decir, bajad un poco la ganancia. Cari, es que Diana, oye muy... Diana cambia el tono todo el rato de voz. No puedo, se o sea, muy... le pongo... No puedo. Pero bueno... Bueno, que quería comentar que también he querido invitar a Miriam, pero estaba trabajando. Es una pena que ha venido más de una vez aquí a... Uy, luego me dice del tono. Y nada, Marta ha intentado dar con ella, pero tampoco... No podía. Y bueno, también se lo comenté a la peña de Donetsk y Pro, pero tampoco... O sea, no me dijeron ni que venían ni que no venían. No han venido, pero bueno, que... Sí, pero las queremos mucho a toda esta peña. Sí, os sí. Queremos. Y quería comentar de paso que se ha citado antes que, a ver, yo qué sé, la Asamblea de Radio Malva, pues tampoco es un grupo de afinidad anarquista, pero joder, Radio Malva se ha declarado pro derechos, por ejemplo, en los debates estos que ha habido, la Alianza Pro Derechos. O sea, también creo que tiene que ver bastante, pues que en Radio Malva ahora mismo somos cuatro programas, no sé cómo decirlo, de jazz. Entre paréntesis, trans, feministas, pro derechos, trans inclusivos, o sea, concretamente, para que nos esté escuchando, que no sea de Valencia o que quiera buscar más podcast, somos Tofuria, Dones y Pro, Dones Llures y Patada al Listón. Aparte, en general, la asamblea es bastante, últimamente, por lo menos en los últimos meses, es bastante guay. O sea, en plan, la peña que hay es peña muy guay, muy maja, hay programas brutales que se están haciendo... que son nuevos, más o menos. Sí, yo hablaba de las dinámicas de la asamblea, no tanto de los contenidos de los programas, evidentemente. Ya, pero digo, o sea... que la, no, pero digo que la asamblea, que a veces es un poco de estructurar, pero que últimamente, por lo menos, está bastante bien. Vale, vale. O sea, a veces... Me alegro, entonces. Sí. Así que nada, yo estoy contento. De hecho, después de que terminara Tu Furia, yo seguí en la asamblea de Malva, uh-huh. No en vano, si no hubiera ido. Así que nada. Y bueno, poco más que comentar. Si queréis decir algo para acabar, ya hemos superado la hora y media. Pues nada, que muchísimas gracias. Tu Furia mola. ¡Yupi! Qué humo. Que siga 7 años más. Por otros 100. Por otros 100 programas. Nos volvemos a ver en el programa 200. Dentro de 200. Eso da sí. Para unos 3 infiltrados más. O 4. Y alguno en mi cama igual. Pues nada, os dejamos con... ¿Quién ha propuesto esto? Sobre mi gata. Hay un saludo sobre mi gata, que se escuche, que buscadlo en, yo qué sé, Spotify, también está en YouTube, es peña de... Mira, conexión San Andreu Valencia, otro tipo de conexión, no solo policial, sino de amistades y afinidades. Es peña muy guay y poned en la que hayáis elegido. Pues nada, cuidaos mucho, que vaya bien, saludo a todo el mundo y hasta la siguiente. Chao. Chao, chao. Ay, maricón. Ya no queda ni el mar atrás. Un verano nuclear, un privilegio esperar. Esperar que se hundan en una playa en llamas. Y me acompaña una cumbia, diluye un día, bebé. Qué efímero que es morir en un apocalipsis suave. Solo quedaba vivir Valencia. Calor del corazón, calor del corazón, calor.